Mírala a ella. Bueno, Miguel Ángel, ¿me puedes contar un poco cuál es tu, digamos, tu historia? Creo que has sido misionero en Pakistán. ¿Durante cuánto tiempo y cómo has vivido esa situación allí en Pakistán? Sí, yo llevo ya 9 años en Pakistán, en la ciudad de Lahore. Y la verdad es que hemos pasado por unos tiempos bastante difíciles allá en Pakistán. Y bueno, la última condena de esta mujer, Asia Bibi, es una prueba más. En muchas ocasiones estas cosas no han llegado a saberse en el occidente y parece que ahora poco a poco va habiendo como un despertar también de la conciencia a nivel colectivo, que hay mucho sufrimiento, que hay mucha injusticia, que hay mucha intolerancia también en estos países, y esto de alguna manera hay que denunciarlo. Intolerancia sobre todo frente a los cristianos, las iglesias también, los templos cristianos y católicos, ¿no? Que es una minoría, y que tanto como judíos, por ejemplo, si hablamos ya de lo que es la zona de Jerusalén, tanto por judíos o por musulmanes, en ciertos países el cristianismo y el catolicismo se ve aplastado prácticamente. ¿Cómo se vive el día a día allí en estos países, la religión, la fe? En estos momentos se está viviendo con miedo. Y esto es una cosa nueva también para mí, en los años que yo llevo allí, porque hasta el momento, 9 años, y ahora mismo es cuando la comunidad cristiana en Pakistán tiene miedo por las amenazas de Al-Qaeda, tiene miedo por las leyes que se están pasando continuamente, que nos están atenazando cada vez más, que nos están coartando nuestra libertad cada vez más. Y tiene miedo por esa discriminación, por la cual pues realmente estamos llegando a un punto en el cual si no eres musulmán pues no vales nada. ¿Qué es lo que en tu ponencia, en qué se va a basar tu ponencia? ¿En esta situación que vivís en países como Pakistán? Sí, la ponencia va a empezar con una descripción de Pakistán como país y por qué se puede haber llegado a esta situación de discriminación en un país como Pakistán, porque Pakistán no era así. Es una de las cosas que más sorprende, el saber que Pakistán nació precisamente como un país que debía de ser hogar para toda la gente que se sentía discriminada. Y sin embargo, poco a poco ha habido un proceso en el cual la islamización más radical se ha enraizado en este país, y ahora mismo, en este momento, el país dista mucho de ser el país que soñó el fundador mismo, que era un hombre muy abierto, que estaba hasta casado con una no musulmana. Y sin embargo, hoy los hijos del fundador de Pakistán están viviendo en la India porque no quieren vivir en Pakistán. Entonces, es una situación muy desagradable, muy fuerte para la comunidad cristiana. Y yo traigo el testimonio de nuestra comunidad, el testimonio de una gente que quiere vivir su fe con radicalidad y que no les importa llegar al punto de dar la vida diciendo: somos cristianos y por esto estamos dispuestos a morir. ¿Esa comunidad cristiano-católica, de cuántas personas está formada allí en Pakistán? Somos aproximadamente un 3% de la población total de Pakistán, que llega ahora a los 180 millones, y está bien estructurada. La comunidad católica está muy estructurada en Pakistán porque tenemos un nuncio apostólico, tenemos 6 diócesis, una prefectura apostólica, y estamos pues muy, muy, realmente muy organizados como comunidad, y somos en total, seremos en torno a los 2 millones y medio los católicos, y a nuestro lado están todas las comunidades cristianas no católicas con las cuales nos apoyamos y con los cuales vivimos en comunión. Si este congreso es Católicos y Vida Pública, tú vas entonces a mostrar lo difícil que es ser cristiano en esa vida pública de Pakistán, ¿no? Yo voy a mostrar lo difícil que es ser cristiano en Pakistán, y también algunos puntos en los cuales yo, cuando vengo a España, siento que aquí en España se está produciendo en este momento el mismo proceso de persecución. El mismo proceso de persecución. Y quiero compartir algunas de las conclusiones a las cuales hemos llegado nosotros allá, porque creo que pueden ser importantes también para los cristianos, para los católicos de aquí de España. Conclusiones como, por ejemplo, que cuando se hace una ley que no es justa, no se puede agachar la cabeza y tirar adelante. No nos vamos a tragar todo sencillamente porque es una ley. Entonces, aquí hay un papel en el cual la moral a veces entra en conflicto con la ley, y nosotros como católicos tenemos la obligación de denunciar cuando esta situación se produce, y tenemos la obligación de luchar por lo que es nuestra fe. Has hablado de que se nota una persecución a los católicos de esa ley. ¿Puedes concretar un poco más en qué se nota esa persecución? Sí, de hecho, la ley que se ha aplicado para condenar a Asia Bibi es el artículo... Me refería, perdona, aquí, cuando dices que se puede extrapolar las dificultades de allí en Pakistán aquí a España. ¿Me puedes concretar un poco más? Sí, pues efectivamente, cuando se ve el tipo de discusión que existe ahora mismo en la sociedad, para mí, el leer en los medios de comunicación que la cruz es un símbolo de muerte y un símbolo de venganza y un símbolo de traición, a mí me duele como cristiano, porque la cruz no es símbolo de nada de esto. Entonces, sí, es cierto, estos son comentarios que están saliendo, cómo se ha manipulado la imagen del Papa en la reciente visita, la falta de respeto que se nos está teniendo a nosotros como creyentes. Nosotros lo que queremos es que se respete toda la fe, que se respete cualquier fe, porque la fe, cualquiera que sea, es algo que da sentido a la vida de muchos creyentes. Y esos ataques con maldad que se están produciendo en estos momentos contra nosotros, por lo que creemos, por los líderes que nos lideran y por el código ético que queremos vivir, considero que están ya yendo a un extremo que están dividiendo a la sociedad española. Y esto es lo malo es que se está produciendo una división y aquí o los unos son los buenos, los otros son los malos, no hay término medio, esta polarización no es buena para nuestra sociedad. Esta mañana se ha hablado de laicidad durante la inauguración del Congreso por parte de Alfredo Dagnino. ¿En tu opinión tiene algo que ver la laicidad en todo esto que me estás comentando? Yo siento que la laicidad es muy buena en cualquier sociedad democrática y de hecho por lo que nosotros estamos abogando ahora mismo es por una laicidad positiva, por una laicidad constructiva, por un criticismo también constructivo de aquello en lo cual nosotros creemos, porque cuando existe ese criticismo, entonces todos crecemos y todos purificamos de alguna manera nuestra propia fe. Nosotros necesitamos, no es que aboguemos, es que necesitamos la laicidad positiva. Lo que no podemos es enfrentarnos a una laicidad que lo único que pretende es destruirnos. Destruir nuestra cultura, destruir nuestras raíces, destruir nuestro pasado y destruir nuestra fe. Por eso vamos a luchar, por eso debemos luchar.